Hola, ¿cómo estás? Saludos, bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Recibe los saludos de Julián Martínez. Por delante, 3 horitas, 180 minutos para disfrutar del mejor rock y el mejor metal. Emitimos en Caravaca Radio a través del 107.4 de la FM y también a través de caravacaradio.com. Pero también emitimos de muy diversas maneras en otros puntos diferentes. Nos puedes encontrar en asaltomatarradiorock.com. Nos puedes encontrar también en rockinbierzo.com y en el 96.1 de la FM para Ponferrada, también en rockinbierzo. Y nos puedes encontrar en una nueva ubicación para la antigua Excalibur Sur Radio. En Exit Music, exitmusic.es/radio. Ahí nos puedes escuchar también. Siempre que nos toca la emisión, que es los viernes por la mañana. Bueno, pues hechas las presentaciones de rigor, ya te anuncio que vamos a tener entrevistas muy pero que muy interesantes. Que vamos a tener además también un montón de estrenos discográficos. Y si no, mira cómo comenzamos. Straight Up es el nuevo tema de Phil Campbell. We'll be right back. Sí, señor, Phil Campbell hoy para comenzar. Así hemos arrancado con su Straight Up. Y esto que viene ahora se llama Teen Soldiers y es lo nuevo que publican The Murder of My Sweet. We'll be right back. Pues así es como suenan los nuevos de The Murder of My Sweet. Así lo escuchábamos. Y nos vamos hasta el nuevo disco que ha publicado El Toubab, un álbum titulado Vivir la vida con la bohemia. Hay un montón de colaboraciones en ese disco, por ejemplo, la de Fernando Madina de Reincidentes. Entonces vamos a hacer una breve parada, de ahí salimos, de ahí vamos a la frontera Perú-Ecuador. La frontera de Perú-Ecuador. Recuerden que hay que hacer dos sellos, salida de Perú y entrada al Ecuador. Ahí mismo lo podemos hacer los dos sellos. Ya de ahí seguimos nuevamente, ya vamos con destino a Colombia, si Dios quiere. Bueno, pues Jaume Blanc, El Toubab, está de vuelta y además con un fantástico disco debajo del brazo al que pertenece esta canción, La Frontera, con la colaboración de Fernando Madina de Los Reincidentes. El álbum se llama Vivir la vida con la bohemia, es el séptimo álbum ya del Toubab y de ese disco vamos a hablar con él, con Jaume Blanc, que está ahí al otro lado del teléfono. Jaume, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal estás? Bien, contento, contento. Cuando uno presenta un nuevo disco, siempre pues, se va con mucha ilusión, se va con muchas ganas, con mucha alegría, con esa esperanza de que lo que uno ha estado creando, pues guste, ¿no? A aquellos con los que lo va a compartir. A ti, imagino que después de 7 discos te sigue ocurriendo lo mismo, ¿no? Los mismos nervios cuando se presenta disco nuevo. Así es. Sí, con mucha ilusión, con muchas ganas, con también con cierta, no sé, como con un poco de a ver qué pasará, si alguien lo va a escuchar, a ver qué van a decir. Sí, eso existe, ¿no? Y bueno, siempre te queda, no sé, es como al final uno piensa que lo mejor es que te guste a ti, ¿no? Pero sí que es cierto que hay eso de saber qué pasa y a ver si gusta o no gusta, porque si no te engañaría, ¿no? Sí, está clarísimo que obviamente un músico no está haciendo las canciones pensando, voy a hacer esta a ver que si le gusta a la gente, a ver si consigo gustarle a un buen número de gente, sino que hace las canciones pues como le salen y como en su cabeza nacen. Pero en definitiva, siempre es muy agradable que la gente las reciba bien. Y el disco Vivir la Vida con la Bohemia no se puede estar recibiendo mejor, está recibiendo unas críticas fantásticas, tanto de seguidores del Toubab como de gente que aún no te conocía. Sí, eso es verdad, ¿eh? Que estoy un poco flipando porque no me lo esperaba. La verdad es que cada disco y cada paso que uno da siempre piensa en el momento que lo está haciendo, que es lo mejor que está haciendo, ¿no? Y a veces, pues bueno, siempre está esperando a ver, ¿no?, qué va a sentir la gente, que si le va a gustar, si no le va a gustar. Y es verdad que muchas veces pasa desapercibido. Y en este caso, pues no, parece que no es así, parece que la gente lo está escuchando, que le está prestando atención y que está gustando. Y bueno, yo en ese sentido no puedo estar más contento porque la verdad me están llegando crónicas, críticas y comentarios muy bonitos, ¿no? ¿Qué ha ido cambiando en tu música, pues desde, no sé, desde Solo por Necesidad o desde Viaje sin Retorno hasta este momento actual, hasta este 2019? ¿Qué evolución has notado tú que esas canciones que decíamos que nacen un poco en la cabeza cuando uno está componiendo, ¿qué notas que ha variado en todo este tiempo? Yo creo que lo que más se nota como autor, como compositor, es que soy más obsesivo, más crítico conmigo mismo, que las estructuras, que las canciones están más pensadas. Yo creo que está todo más bien hecho. O sea, quiero decirte que en el inicio, en Solo por Necesidad o Viaje sin Retorno, las canciones eran como más desestructuradas. Yo creo que era más lo que en ese momento me pasaba por la cabeza, lo hacía y ya está, y no me paraba ni a pensar en estructuras ni en nada. Y ahora sigo haciendo esto, ¿no?, de que las canciones me surjan de forma natural, pero sí que es cierto que luego soy un poco más, no sé, como que me da ya más respeto sacar la canción así tan desnuda y me lo miro un poco más y creo que eso se nota. Sí, es verdad. Yo también he notado esa variación, es verdad, en todo este tiempo. Cuando uno publica un disco como Vivir la Vida con la Bohemia, con canciones que obviamente que ya eran conocidas y que ya habíamos escuchado y habíamos disfrutado, pero vestidas de otra manera, con muchos alicientes, como son también las distintas colaboraciones, da la sensación de que se puede llevar un camino ya recorrido. Pero también, en el otro sentido, si nos ponemos en el otro lado, el tener que atraer de nuevo al público a volver a escuchar canciones que ya ha escuchado, aunque sean de otra manera, pues a lo mejor también es un poco más difícil. Sí, pero fíjate que yo también lo que buscaba en este disco es que precisamente no hacerlo fácil. O sea, para mí mismo era un reto el hecho de que estas canciones, buscando un colaborador, me aportaran algo a mí, pero que también al colaborador intentarlo sacar de su zona de confort y ponerlo en un sitio más arriesgado, ¿no? O sea, que era una invitación a superarme a mí, pero también al reto de que el artista que colaborara en mi canción se lo tuviera que currar un poquito, sí, ¿no? Y que así los dos pudiéramos hacer algo que sorprendiera y que al final el oyente viera la diferencia. Yo creo que en ese sentido nos lo hemos currado y el resultado final se nota, porque hay gente que yo creo que el disco es muy variopinto. Hay gente de que viene del ska, gente que viene del rock, pero también hay gente que viene del mestizaje, hay gente de muchos palos diferentes y no los he puesto a todos en el sitio más fácil. Es verdad, es que lo mismo podemos encontrar a Fernando Madina, a quien acabamos de escuchar ahora mismo en esa canción En la Frontera, que a Cuchi, a la propia Aurora Beltrán o irnos a otros extremos como la gente de Gertrudis. En fin, que como tú dices, en ese sentido ha sido pues una serie de colaboraciones muy variada. ¿Pensaste en cada una de estas personas para a ver qué canción le quedaba mejor? ¿O cómo se hace el reparto de 10 temas entre todas estas colaboraciones? Pues no fue fácil, la verdad, ¿eh? Creo que hice un gran trabajo. Parece que sea coger un disco, porque tengo que decir, ¿no?, y recalcar, que tú bien lo has dicho antes, pero no es un disco que nace ya pensado para hacer colaboraciones, sino es un disco que ya está editado, sí, que lleva un año en la carretera, que las canciones ya están terminadas y es un álbum que podrías decir, bueno, lo dejo aquí y voy a por otro, ¿no? Entonces, es una revisión de un disco y coger ese disco y pensar en los 10 artistas me ha llevado su trabajo, porque no me ha sido fácil. He pensado primero en que, antes de pensar en los artistas, he pensado en el concepto. Y lo que he hecho ha sido un gran trabajo en el sentido de decir, bueno, voy a buscar artistas poniendo un pie en el Estado español, pero también poniendo un pie en Latinoamérica. Porque el disco se gestó en Latinoamérica, recorriendo en un autobús Perú, Ecuador y Colombia. Sí. Y entonces yo pensaba que tenía que haber gente de allí también, ¿no? Porque las canciones se escribieron allí. Y entonces puse encima de la mesa nombres, posibilidades, y eso, empecé a buscar artistas peruanos, colombianos, entonces luego también pensando en gente de aquí. Pero yo no quería hacer un disco de colaboraciones al uso de decir, bueno, las canciones o el disco suena más rockero, voy a buscar a 10 artistas que me hayan influenciado, que me hayan gustado, o que yo tenga la necesidad de que, o me gustaría que colaborasen conmigo, sino hay gente de diferentes generaciones también, hay gente que a mí me han marcado y que para mí sí que es un referente y que quería que estuviera en mi disco, pero también hay gente más joven que también ha sido como un, bueno, yo también miro para atrás, miro para adelante, o sea, no me quedo solo en el pasado, sino también miro para el futuro y, bueno, es un poco eso, ¿no? Buscar gente de diferentes generaciones, gente de diferentes culturas, gente también de diferente género, porque hay diferente género musical y luego también que hubiera alguna parte femenina, porque el rock está muy olvidado en el nivel femenino y entonces buscar 2 chicas al menos, una como Aurora Bertrán, que representa un poco el Estado, y luego la chica María Camargo, que representa Latinoamérica, en este caso México, ¿no? Sí, efectivamente. Es verdad que cuando el trabajo, uno ya conoce las canciones, como es nuestro caso, y las encuentra ahora aquí, las redescubre. Es una forma de volver a reencontrar estos temas. Yo no sé si a ti a la hora de la grabación te ha ocurrido un poco así, ¿no? El redescubrir unas canciones sobre las que trabajaste ya de una manera y las que ahora había que trabajar de otra, pero siendo la base la misma. Sí, sí me ha ocurrido y me ha sorprendido, porque también fíjate que cuando acabamos de hacer la mezcla de lo que son los duetos, al final nos acabamos liando, y esa no era la primera intención, acabamos mezclando de nuevo el disco. Y luego hicimos el mastering en otro lugar, o sea que al final ha dado como un juego que no era lo inicial, que resulta que cuando lo hemos tenido en las manos nos hemos dado cuenta casi de que era otro disco, ¿no? Y sí que me ha pasado, porque a nivel emocional, sobre todo, ha cogido mucha fuerza las letras, depende de quién las ha cantado. Y en eso sí que lo miré bastante en lupa, el hecho de quién cantaba cada canción. Y cada uno que canta es por algo, pero también canta esa canción por algo, ¿no? Y creo que cada uno de los que cantan y que colaboran en este disco se han puesto en el traje de la canción y eso te eriza la piel, porque sí. Yo lo puedo cantar de una manera y tú lo puedes percibir de tal, pero, por ejemplo, cuando la canta Cuchi, la canta de otra manera y te pellizca la piel, ¿no? Sí, es verdad, es una forma, ya decía yo, ¿no?, también de redescubrir estos temas, de volver a encontrártelos de otra manera diferente, con esa base que ya conocías, pero una forma distinta. Se ha grabado en Reus, se ha hecho la grabación, se ha hecho la mezcla, y el máster, se ha mandado la masterización a Javi San Martín, a los Sonido 21. Sí, se ha grabado en Reus y se ha masterizado en Esparza, en el estudio de Javier, y luego también las diferentes colaboraciones se han ido grabando en distintos estudios. Uh-huh. O sea, hay gente que ha grabado, por ejemplo, Fernando lo ha grabado en Sevilla, pero luego Jaime Asúa lo ha grabado en Madrid, Aurora Bertrán y Cuchi lo han grabado en Pamplona, y luego tenemos otras colaboraciones que, como te decía antes, pues las de Latinoamérica se han grabado en cada país, en cada respectivo país. Ha habido grabaciones en Perú, en Colombia y en México. En fin, la verdad es que ha quedado en ese sentido también un disco muy internacional, muy como se creó, ¿no? En principio, porque la idea, tú antes lo has comentado, ¿no? Vivir la vida es un disco muy americano también en ese sentido y ahora, bueno, pues también esta relación ha hecho también la forma en que se ha grabado que se convierta en un disco muy internacional, ¿no? Sí, sí, pero muy real, o sea, que tampoco no es nada intencionado, es natural, ¿no? Que a veces uno sueña cosas y luego te das cuenta que sin querer se hacen realidad, ¿no? Y es un poco lo que me está pasando a mí, que soy muy soñador y cuando me doy cuenta, el otro día, porque estoy trabajando en un documental que está repasando toda mi trayectoria, ¿no? Y el otro día, repasando una entrevista que me hacía en 2011, pues oía cosas que estaba diciendo que decía, hostia, pero ¿cómo podía decir yo esto ahora si han pasado ya 7 u 8 años? Que ni me acordaba que lo había dicho en su día, ¿no? Claro. Y me sorprende porque, claro, eso quiere decir que cuando uno proyecta algo o lo piensa, pues tiene que ir con cuidado porque puede ser que le pase, ¿no? Es verdad, es verdad. Pero que sea siempre para bueno. Ya por último, ¿hay intención de llevar Vivir la Vida con la Bohemia en gira también por todo el estado para presentar el disco en directo? Uf, eso ya sería un sueño que aún no he soñado. No me refiero a la colaboración de todos, ya, obviamente, ya, ya. Claro. Eso sería un gustazo, ¿no? Por lo menos aunque fuera para un único concierto. Pero sí, pues no sé, si por ejemplo, si se hace una fecha en Sevilla, pues que estuviera Fernando, si se hace otra en Pamplona, pues que estuvieran Cuchi y Aurora. En fin, pues no sé, de alguna manera que se pudiera hacer alguna especie de algo especial, ¿no? En todo el estado. Sí, mira, te voy a contar que me propusieron hacer una presentación un poco así, ¿no? Y al final me lo pensé, lo estudié y lo renuncié. Pensé que no, porque creo que es un disco que ha quedado muy bonito, es algo que estoy muy contento y muy feliz, pero ahora no me veo haciendo eso porque es una cosa que la veo un poco obvia y entonces prefiero no hacerlo. Mm. Y no sé, prefiero defender el disco yo y, como te decía, estoy trabajando en un documental, en canciones nuevas. Hace poco estuve en Argentina, escribí material nuevo y quiero reinventarme, tirar para adelante esas canciones y salir con un disco nuevo. Y no sé, igual un día me voy a Pamplona a tocar y los llamo y tocamos igual, pero no utilizando este disco, porque tampoco no quiero, al menos a nivel personal, no quiero sacarle rendimiento a nadie ni a nada, ¿sabes? Efectivamente. Bueno, yo lo que te quería preguntar también es eso. Imagino que como estos temas ya llevan creados un tiempo, en la cabeza ya han empezado a generarse historias nuevas y nuevas composiciones. Tú mismo me lo acabas de confirmar. Fecha no podemos poner, porque además es que este ha salido el 20 de septiembre, está recién nacido, pero más o menos, aproximadamente, ¿te planteas para cuándo podrían estar esos temas para un nuevo disco? Bueno, yo pienso que si todo va bien, tampoco no me quiero autopresionar, pero bueno, si empezamos a trabajar en serio, pues puede ser que, no te digo el año que viene, pero puede ser que el próximo sí, ¿no? Un año y medio, creo que sí. Pero es que a veces eso nos pasa mucho a los autores, a los que componemos, que a veces uno compone y eso es un proceso largo y al final cuando el resultado final, el disco sale a la calle y la gente lo empieza a escuchar, luego pasa un tiempo también, las promociones, el salir a tocar, etcétera. Entonces, cuando ha pasado todo este tiempo y cuando alguien descubre una canción, resulta que ya han pasado 2 años y tú ya estás en otro berenjenal. Claro, exacto. No, eso es curioso porque es un poco loco, ¿no? Porque estás presentando una historia, pero realmente igual ya estás creando otra, ¿no? Sí. Es verdad, eso es algo en lo que muchas veces el público no pensamos, ¿no? Efectivamente. Pues, sí, un poco loco. Jaume, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros. Enhorabuena, porque insisto, a mí Vivir la Vida me gustó muchísimo, pero es que ahora este me parece el complemento perfecto para aquel disco y lo recomiendo también a todos los oyentes. Enhorabuena, lo dicho, y seguiremos muy atentos a todas las noticias que se vayan generando en torno a este álbum, a este Vivir la Vida con la Bohemia. Muchas gracias, un placer, ¿eh? Ha sido un placer, un abrazo. Un abrazo. Escuchamos una canción, la que abre este disco, y que se llama Amor por el Rock and Roll, con la colaboración de Sergio Belandia de Embela. Vivir la vida con la bohemia, el séptimo trabajo ya de El Toubab, que esta noche presentaba aquí en el Con Fuerza Heavy. Un placer, un gustazo volver a hablar con Jaume y volver a compartir, pues eso, experiencias, cositas y todo eso que hay en cuanto a ilusiones de respecto a este nuevo trabajo discográfico. Seguimos aquí en Con Fuerza Heavy. Ya sabes que aquí atendemos a todas las variantes de la buena música. El cambio es importante. Se llaman Ring of Saturn y a esos anillos de Saturno nos vamos. We'll be right back. Hasta los anillos de Saturno nos hemos ido. Sí, señor. Hostules, así se llama esta canción, con la colaboración de Charles Caswell, de los Better the Life. Bueno, más cositas, más canciones, más temas. Está a puntito, pero a puntito, de publicarse el nuevo disco de Magic Kingdom. Bueno, a puntito tampoco. Falta un mes, se publica el próximo 22 de noviembre. Pero nosotros sí que te podemos avanzar ya uno de los temas de ese álbum. Feel My Fury, Magic Kingdom. Firma Fury, ahí estaban sonando los Magic Kingdom, sí señor. Laura Cox es, dicen, exactamente lo que promete. Una mujer ruda y rockera que hace que su guitarra produzca sonidos que están a punto de sacudir al mundo de una manera innovadora. Pues con esta actitud se catapulta ella misma entre las filas de las grandes guitarristas del momento. Fire, Fire es uno de los temas, el que abrirá, por cierto, Burning Bright, ese nuevo disco que se publica el 8 de noviembre de Laura Cox. Fuego, pero del bueno, ¿eh? Fire, fire, ahí estaba la música de Laura Cox. Próximo 8 de noviembre, su nuevo disco a la venta. ¿Cómo toca, eh? Pues ahí estaba Laura Cox, sonando en el Con Fuerza Heavy. Vamos a contarte más cositas. Entre las informaciones de actualidad que queremos destacar en el día de hoy está la celebración de pues algo que realmente merece mucho la pena. Es un hay un proyecto que se llama Universo Sabica participa en la celebración del Al Alma Music Festival. A ver si lo digo yo bien. Al Alma Music Festival. Es un evento que se está desarrollando desde Universo Sabica. Se va a hacer en la provincia de Granada, y es una forma, dicen, de apoyar el rock en familia. Por tanto, va a ser un concierto, un festival al que se podrá asistir con la familia, con los niños, los padres, todo el mundo, para disfrutar juntos de una pasión que une a mucha gente, la del rock. Nos han pedido desde Universo Sabica que os contáramos a los oyentes de Confuerza Heavy que el próximo 29 de noviembre en Granada se va a celebrar ese Al Alma Music Festival. Ya hay varios artistas confirmados. Animal Project, una banda de Granada. Bueno, son todas de Granada, todas las que voy a decir. Animal Project, Oniric Prison, Solar, una banda a la que queremos, pero mucho, mucho, mucho. Fall Gone Fight, de Granada también. Heleven. Y una banda que no es de Granada, que es de Madrid y que seguramente conocéis todos vosotros. Hamlet estarán también este próximo 29 de noviembre en ese Al Alma Music Festival. Ya hay entradas a la venta. Cuesta 13 euros más gastos. Ahora, dentro de unos días, va a pasar a costar 16. Y hay una entrada anticipada que además lleva una camiseta del festival, que cuesta 23, o sea, que creo que merece la pena. En entradium.com, ahí podéis encontrar Al Alma Music Festival, las entradas para haceros con ellas. Pues eso, nuestro reconocimiento también para toda la gente que se lo está currando. Y ahora, en unos segunditos, vamos a escuchar una de las bandas que tocan ahí en el Al Alma Music Festival. Antes, una banda que se llama Apuntador, que nos ha llegado hoy mismo. La semilla de Apuntador, dicen, se plantó en el año 2005 en el Extrarradio de Barcelona, de la mano de Joaquín y Alex, ambos guitarristas, influenciados por bandas tan dispares como At The Drive-In, Opeth o Deftones. Empiezan a ensayar, esto va creciendo, y en 2019 ve la luz el primer disco de esta banda, no, perdón, el segundo disco de esta banda, que el primero se publicó en 2016, que se llamará Apuntador, igual que el grupo. Aquest mur colosal es uno de los temas, para que te hagas una idea de cómo suenan Apuntador. Es estreno hoy en el Confuerza Heavy. ¿Qué te ha parecido? Akesmur Colosal es la música de los barceloneses Apuntador. Hoy sonaban aquí en el Comforta Heavy, hoy mismo nos hacían llegar el disco y nosotros pues eso, encantados de ponértelos aquí en la radio. Esto se llama Cicatrices y se incluye en el nuevo disco El Elixir de una banda llamada Rojo Omega desde Madrid. Echando la vista atrás, ha pasado ciertamente bastante tiempo desde que Rojo Omega publicaron su anterior trabajo, pero la espera ha merecido la pena. El Elixir es la respuesta a ese tiempo de espera y llega pues ahora, en estos días. El pasado 2 de octubre se puso a la venta. Del Elixir y de Rojo Omega vamos a hablar precisamente esta noche con Bruno, que nos está escuchando al otro lado del teléfono. Bruno, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Han sido 5 o 6 años, ¿no? Lo que habéis tardado en sacar este nuevo disco. Pues sí, la verdad que desde la última referencia que sacamos, que fue un single, un 7 pulgadas en vinilo, que se llamaba La Serpiente, fue hace 5 años. Hace 5 años ya. Si a los seguidores de la banda se les ha hecho largo, imagino que a vosotros aún si cabe mucho más, ¿no? Sí, bueno, la verdad que han sido 5 años un poco complicados. Yo creo que ha sido todo lo que ha acabado siendo este disco nuevo, ¿no? Ha sido un poco esa pequeña crisis de madurez, de identidad, de lo que es el rock, la vida cotidiana, la música, el trabajo, las parejas, los hijos, pues un poco todo lo que nos pasa, ¿no? A todos. Muchas veces los seguidores de música creemos que los músicos no tenéis ni familia, ni tenéis pareja, ni tenéis nada, que solamente vivís con la guitarra o el bajo agarrado todo el día y ya está. Y es verdad que tenéis los mismos problemas que cualquier otra persona, incluso añadidos, porque a veces vienen, esto de los ensayos luego trae muchos problemas. Sí. Es un poco verdad, porque, a ver, nosotros no hemos dejado nunca de ensayar y no hemos dejado nunca de tocar. Pero sí que es cierto que veníamos de una dinámica bastante fuerte de trabajo y de intensidad, y de repente siempre llega un poco ese abismo, ¿no? que te da un poco el ir creciendo, el ir madurando, y esa exigencia, ¿no? De decir, oye, vamos a por todas o nos quedamos, ¿no?, a medio camino. Y nosotros siempre nos hemos tomado tan en serio la música que hemos dicho, bueno, pues vamos a por todas, porque no sabemos muy bien manejarnos en las medias tintas, ¿no? Sí. Eso, o todo o nada. Efectivamente. ¿Qué notas que ha cambiado en Rojo Omega en este tiempo, desde esa última publicación que hasta ahora, que como decíamos han sido 5 años, qué ha cambiado, qué ha evolucionado en la banda? Pues la verdad que, fíjate, yo te diría que ahora estamos en un punto muy interesante a todos los niveles, a nivel personal, a nivel musical también. Yo creo que hemos sufrido una crisis, y de las crisis o no sales o sales mucho más fuerte, ¿no? Y la verdad que nosotros veníamos, ya como te he dicho antes, ¿no?, de tener una intensidad bastante alta. El último disco, La Serpiente, ya lo grabamos con Juanma, con el nuevo batería, pero habíamos tenido muchísimos problemas, incluso entre nosotros, ¿no?, de la formación. Ten en cuenta, nosotros llevamos 26 años juntos. Eso te iba a decir, que es que son muchos años. Claro, y creo que de repente ha sido como si todo hubiese reventado, y ahora estamos en un punto muy interesante. Es como si hubiesen encajado las piezas del puzzle, ¿no? Es como, de repente, no sé, ahora mismo sentimos que las letras son mejores, que las músicas son, no sé, como si todo conectase mejor, ¿no? Ahora mismo. La verdad que ahora mismo estamos en un momento bastante bueno. Sí, esa es la sensación que tengo yo también. Lo habéis hecho al revés que mucha gente. Vosotros publicabais un EP hace 5 años, y ahora, que es cuando quizá más se lleva lo del EP, incluso ya no solamente lo del EP, sino lo del single, el publicar apenas un tema y a los meses otro tema en vez de un disco completo, pues vosotros al revés. Vosotros hace 5 años el EP y ahora un disco completo. Es verdad que lleva 8 canciones, que no es un disco demasiado extenso en cuanto al número de temas, pero sí es un LP, es un disco completo. La verdad es que, claro, en 5 años también ha dado lugar y tiempo a que se crearan canciones que, imagino, no os apetecían nada que se quedaran fuera, ¿no? Sí, fíjate, lo que dices, ¿no? Nosotros, yo creo que vamos un poco al revés de todo, ¿no? Esta ha sido un poco la tónica general de la banda durante todo este tiempo. No solo hace 5 años, nosotros debutamos discográficamente con un 10 pulgadas de vinilo, partido con otro grupo que se llamaba Vice and Vanity, que sacamos allá por el año, pues no me acuerdo si fue el año 2003, pero creo que fue nuestra primera referencia discográfica. Lo sacamos con Imposible Record, que era una discográfica que traía aquí a España grupos como los Dictators o los Barracudas, y sacamos, era un 10 pulgadas en vinilo, una cara para cada grupo, lo que se llama un split. Sí, un split. Claro, y eso era algo que se hacía en unos círculos bastante underground, pero todavía no era lo común, ¿no? Y nosotros precisamente empezamos con un split 10 pulgadas compartido con otro grupo. Y es verdad que ahora, pero fíjate, es curioso porque después de tanto tiempo nosotros teníamos muy poquitas canciones. Yo creo que teníamos compuesta la de Cicatrices, que ha sonado antes, y teníamos compuesta La Mecha y la Llama. Y fue decir, oye, nos tiramos a la piscina y vamos a por todas. Y empezó a salir todo de golpe. O sea, el disco, en realidad, las canciones se han compuesto súper rápido. Ah, pues eso es lo que te quería preguntar. Que si el disco se había compuesto en 5 años o era el producto de estos últimos meses. yo te diría que el disco, o sea, lo que es la fase de composición, de las 8 canciones, 6 se han compuesto en 2 meses y las letras las estaba escribiendo en el estudio de grabación el día antes de grabarlas. En el mismo estudio de grabación. Sí. Madre mía. Bueno, la verdad que el proceso de composición de estas canciones de este disco, excepto un par, es muy fresco, muy inmediato. Ha sido muy de ahora. Eso también, eso te iba a decir, ¿no? Que hacerlo así de esta manera también da una muestra clara de que la banda está atravesando un buen momento, de que hay mucha creatividad, porque efectivamente los temas, como tú dices, se han compuesto en muy poco tiempo, luego la creatividad está plena, y luego además eso, que suena muy muy fresco, es un disco para escuchar muchas veces y ponértelo en casa pues un montón de veces sin parar. Bueno, la verdad que te agradezco tus palabras. Yo opino lo mismo. Nosotros sobre todo estamos muy contentos porque también siempre hemos trabajado con gente con la que nos hemos sentido muy bien. Nuestro primer disco, Como un Diablo, lo hicimos con Fernando Pardo de Ses Museum y Los Coronas. Hemos trabajado con Manolo Vendetta, que es un amiguete nuestro que también curtido en mil batallas del rock and roll. Pero la verdad que la conexión que hemos tenido con Dani Alcover, que ha sido el productor de este disco, ha sido total. Entramos a trabajar con él y no nos conocíamos, nos conocimos ahí en el local de ensayo, y yo creo que desde el minuto cero todo ha ido fenomenal con él, y yo creo que él también nos ha pegado el empujón que nos hacía falta, ¿no? De profesionalidad y a mí me pasa, ¿no? Escuchando este disco digo, joder, la verdad que los 4 del grupo nos sentimos muy orgullosos, yo creo, de lo que hemos hecho. Es la verdad es que, bueno, con Dani yo creo que se va sobre seguro porque además es una persona que ha sacado unos trabajos sensacionales y cuando uno apuesta por Dani sabe que está apostando por calidad, y en ese sentido, si encima fluye, como tú dices, pues sale todo redondo, ¿no? Imagino que estáis muy satisfechos con el resultado final. Sí, sí, la verdad es que nunca habíamos tenido esta sensación, la verdad. O sea, ha sido como decir, nos hemos dejado la piel, porque ha sido la primera vez también que hemos tenido la oportunidad de poder grabar en directo. Y el directo siempre ha sido nuestro fuerte. Para nosotros, tocar en directo, tanto como público como músicos, es una religión. Nosotros llevamos yendo a conciertos desde que tenemos 13, 14 años, somos melómanos totales, vemos todo tipo de músicas y de conciertos, seguimos yendo a día de hoy a todos los conciertos que podemos, y siempre yo creo, si tuviese que decir un fuerte de Rojo Mega, siempre ha sido el directo, ¿no? Y por fin hemos tenido la oportunidad de poder grabar con Dani en directo. Todas las bases del disco, lo que es batería, 2 guitarras y bajo, están grabadas en directo, tocando en salas diferentes, pero todos a la vez, y yo creo que eso es algo que se nota muchísimo en este disco con respecto a nuestros discos anteriores. Efectivamente, el hecho de grabarlo así, en directo, hace que bueno, que se transmita de alguna manera también al que lo está escuchando, ¿no? Uno puede escuchar el disco y saber cómo se va a encontrar a Rojo Omega luego encima del escenario, ¿no? Que eso también o tampoco ocurre con todos los grupos, hay que decirlo, ¿no? Que muchas veces sí, lo que uno escucha luego no es lo que verdaderamente se encuentra en el directo. Nada, y menos en esta época que estamos viviendo, ¿no? Con tanto autotune y con tanta trampita, ¿no? Y con tanto Pro Tools, que son herramientas y además que son súper útiles y que todo el mundo tiene que usar. O sea, nosotros tampoco somos, aunque somos fanáticos del vinilo y la verdad que somos un grupo muy muy vieja escuela, evidentemente no puede dejar de fluir con los nuevos tiempos, pero para nosotros esta oportunidad de grabar en directo ha sido como ponernos delante de un espejo y decir, mira, tío, tienes 40 años y tienes que demostrar si puedes seguir rockeando o no, porque aquí ya no hay ni trampa ni cartón, aunque luego, como dice siempre Dani, él hace su magia. Sí, perfila, claro. Claro, y es un maestro en las mezclas y en todo. Pero al final es un poco ponerte delante de un espejo y decir, ¿puedo o no puedo? Sí. Leía que en cuanto a influencias, desde el sello discográfico, desde Maldito Record, sí, se apuntan nombres como AC/DC, como Ramones, Social Distortion, Burning, Thin Lizzy. Claro, con esos mimbres se hace un buen cesto. Vaya. A ver, yo para mí, los cinco primeros discos de AC/DC con Bon Scott de cantante, para mí eso es la Biblia del rock and roll. O sea, eso es como meter los dedos en un enchufe y que se te pongan los pelos de punta. O sea, para mí no tiene fallo ninguno. Los Ramones es como la actitud punk llevada a su máxima expresión. Sí. Escoger todas las canciones clásicas de rock and roll de los años 50 y tocarlas con una actitud de que te da todo igual y de que eres el puto amo. Social Distortion es un grupo muy personal para nosotros, un grupo que siempre nos ha tocado muchísimo. Y luego los Burning, pues qué te voy a decir, yo soy del barrio de La Lima y he conocido personalmente a Pepe Risi, para mí siempre ha sido una influencia muy fuerte, ¿no? En mi forma de entender la música y sobre todo la actitud a la hora de subirte a un escenario. Es verdad, esa actitud que siempre han tenido los Burning es algo de verdad admirable y envidiable. Ahora imagino que todo esto también lo que os apetece mucho es presentarlo en directo, ¿no? Porque el crear un disco está muy bien, pero lo que verdaderamente un músico vive y comparte de alguna manera especial con los demás no es solamente el escuchar, el que otro escuche la música, sino el tocarla delante de él, ¿no? Desde luego, o sea, igual que te he dicho antes que siempre he pensado que nuestro fuerte como banda ha sido el directo, nosotros lo que estamos locos es por volver a subirnos a los escenarios y poder presentar estas canciones al público tocadas en directo y que la gente las oiga de primera mano, ¿no? De momento, bueno, tenemos ahora, vamos a hacer el 16 de noviembre la presentación aquí en Madrid, ¿no? En nuestra ciudad, en la Sala Trascan, en Cardenal Cisneros. Vamos a hacer la presentación del disco y a partir de ahí ya estamos abriendo el periodo de contratación y esperamos poder tocar en todos los sitios y todo lo que sea posible porque realmente es lo que más ganas tenemos. Claro, es lo que más apetece, efectivamente. Pues lo recuerdo para toda la gente que estáis escuchando ahora desde la zona centro del estado, del país, ya sabéis, están ahí los Rojo Omega junto a Cabestrón, si no me equivoco, el sábado 16 de noviembre y están en Trascan Music Club, que es como se llama realmente, lo digo porque estoy leyendo el cartel, que no es que yo todos estos datos me los haya quedado así en la cabeza, pero estoy leyendo el cartel ahora mismo, efectivamente, próximo 16 de noviembre, no os lo perdáis que va a merecer mucho, mucho la pena. Bruno, ha sido un placer tenerte aquí en el programa, enhorabuena por este lanzamiento, que me parece lo mejor que ha publicado la banda hasta ahora, y esto marca un camino que, como tú decías antes, eso de mirarse al espejo y decir, ¿merece la pena que siga? Pues yo creo que sí, que esto demuestra que sí que merece la pena. Pues de verdad, muchísimas gracias y muy contento por seguir aquí, por vuestras palabras y ha sido un placer poder hablar con vosotros esta noche. Igualmente, un abrazo. Un abrazo fuerte. Escuchamos el tema que le da título a todo este nuevo disco de Rojo Omega, se llama El Elixir. Yeah. Pues suena fantástico, sí señor. Rojo Omega. Ahí están presentando El Elixir, su nuevo disco. Disco publicado con el sello Malditos Records y que esta noche nos daba la posibilidad de charlar con Bruno, con el vocalista y guitarrista de la banda. Antes he estado yo contando que se acerca, que llega el nuevo festival a Granada que se llama Al Alma Music. Os he estado hablando de ese festival y yo decía que bueno, que van a estar Hamlet y van a haber un montón de grupos de Granada. Y decía yo, ahora después vamos a escuchar una banda de las que van a actuar en ese festival. Pues desde Granada, concretamente. Esto se llama Hiperactivo y es uno de los anticipos de lo que va a ser el nuevo disco de Solar. Solar, ahí estaban desde Granada, estarán en el Al Alma Music Festival. Bueno, seguimos con una banda de aquí, de Murcia, concretamente. Se llaman Head On y están presentando Cicatrices. Un nuevo álbum con 10 temas que acaban de poner a la venta y que ya te puedes hacer con él. La semana que viene hablamos con ellos aquí en el Confuerza Heavy. Yeah. está recibiendo unas críticas sensacionales y la verdad es que no es para menos. Contra el tiempo y el destino se llama el disco de Lira Morten. Esto se llama Con el alma muerta, con la colaboración de un grande, Silver Solórzano. Yeah. Lira Morten con este nuevo disco. Que antes no lo he dicho, pero que hemos escuchado a Head On. Y el próximo día 15 de noviembre estarán aquí en Murcia, en la sala Spectrum, en el escenario junto a Eleven de Granada y Symmetry of Pain también de Murcia. La entrada se abrirá, las puertas del concierto, de la sala Spectrum, se abrirán a las 9 de la noche y las entradas anticipadas se pueden comprar en Wego. Bueno, pues ahí estaba esa información que queríamos compartir contigo de los Head On que escuchábamos hace un momentito aquí en el Conforza Heavy. Más cosas que tenemos para contarte también y para escuchar. Ya sabes, estamos 3 horas contigo ofreciéndote mucha música, muchos estrenos. El nuevo disco de una banda llamada Synchronical acaba de publicarse. Se llama Forevermore y de ese álbum, precisamente, que nos acaba de llegar en estos días, traemos esta canción que se titula No More Tears of Rage. Son Synchronical. la potente, sí señor, Synchronical, un disco que si las cosas son como tienen que ser, dará mucho que hablar, eso espero. Les deseamos muchos éxitos con este trabajo. No More Tears of Rage era la canción que escuchábamos de Synchronical. Y en este momento abrimos también un pedazo de disco llamado Rara Avis. En él, Huracán Rose han volcado 9 temas. Bueno, ¿para qué te voy a contar? Mejor escúchalo, Vértigo. Vértigo, ahí estaban Huracán Rose presentando su nuevo disco, ese Rara Avis que te estamos ofreciendo también en estos días. Y también quiero que recurramos esta noche al último disco de Los Básico, un álbum que lleva por título Diagnóstico Basicopatía. Pues así es como se llama, Basicopatía, esta canción. Huesos, ¿cuánto podré aguantar? El camino se hace largo y no creo en los cuentos. Qué dura es la realidad. Me fascinan los ilusos héroes de nuestro tiempo. Concorre a su bozal. Lo que no soporto es notar el sufrimiento de tanta gente alrededor. Dime, doctor, ¿qué es lo que tengo? Cambiar los sueños por dolor. Esta es la cruz que llevo. Perder entre mis dedos la ilusión. Moraleja del cuento. Siempre todo acaba igual. No recuerdo cuántas veces dijo esta vez lo dejo. Jodida enfermedad. Es un virus navegando, recorriendo mi cuerpo.

Ya han pasado unos meses desde que se publicaba Meraki, el tercer disco de los Ziconia, la banda de Valladolid que, pues imagino, ha tenido ya tiempo más que suficiente como para valorar un poco cómo ha sido la recepción del álbum. Me da la sensación de que ha sido muy buena, pero mejor que nos lo cuente Dani Deán, el guitarrista de la banda, que nos está escuchando del otro lado del teléfono. Dani, buenas noches. Hola, buenas noches. Pues la verdad es que la recepción del disco ha sido de maravilla, tanto en redes, en internet, Spotify, YouTube, como en el tema de conciertos. Hemos hecho de momento una gira bastante amplia. Sí. Y los conciertos están yendo, la verdad es que muy bien. ¿Esperabais esto? ¿Esperabais? Me refiero, cuando el disco se publicó, como digo, ha pasado todo el verano ya desde que se publicó el álbum y también estos dos primeros meses de otoño, ¿esperabais que funcionara así, que llegara de esta manera? Porque es verdad que mucha gente, yo no sé para vosotros, pero para mucha gente, Meraki se ha convertido en el mejor disco ya de Ziconia. Bueno, ha habido mucho trabajo detrás, la verdad, es que es un disco que viene, por así decirlo, bastante preparado en el sentido de preproducción, producción. Luego, a la hora del tema marketing y tal, pues bueno, se ha trabajado bastante y nunca sabes con qué resultados vas a llegar. Entonces, bueno, siempre estás expectante, pero bueno, nosotros sabemos que hemos hecho un buen trabajo en ese sentido y esperábamos una buena aceptación. Y se ha cumplido con creces, desde luego. Uno no sabe hasta dónde puede llegar, ¿no? Sobre todo cuando lo va a publicar, pero las esperanzas siempre son muy altas, muy elevadas. Y cuando se cumplen, imagino que la satisfacción es plena, ¿no? Porque verdaderamente en este disco habéis estado trabajando cerca de 3 años, ¿no? Bueno, yo soy el guitarrista que acaba de entrar, como quien dice, hace un año y medio. Tú sí, efectivamente. Tú llevas un año y pico, es verdad. Pero efectivamente, Ziconia lleva preparando el disco desde la gira de Winter Ice. Ya se empezó a preparar, porque siempre al final las bandas, estás en la gira de un disco y vas preparando el siguiente, porque es como una especie de contrarreloj. Al final acabas una gira y ya tienes que tener medio preparado el siguiente disco. Sí. Y es tanto trabajo que simplemente tú descargas toda tu adrenalina, todo tu sentimiento, todo tu gusto en el trabajo. Y luego, bueno, simplemente estás a esperas a ver cómo se recibe. Sí que es verdad que cuando sabes que has trabajado bien, esperas, bueno, pues una aceptación como crees que merece ese trabajo. Y cuando se supera, pues desde luego que es muy satisfactorio, desde luego. ¿Qué es lo que te atrajo de Ziconia para decir de repente, bueno, pues sí, voy a unir mi destino a esta banda? Bueno, pues a mí ellos me llamaron, se fue Javi, realmente Javi, el anterior guitarrista, se fue de Ziconia y él contactó conmigo porque vivimos en la misma ciudad, nos conocemos y me dijo, bueno, pues voy a salirme de la banda y necesitan un guitarrista y creo que tú eres el que mejor encaja en todos los aspectos. Y bueno, yo les conocía de antes porque al final Ziconia, pues dentro de Valladolid tiene un nombre que como guitarrista y como músico acabas conociendo a los grupos que pues dan ese paso más allá. Y cuando se me presentó la oportunidad, pues simplemente dije que sí y hasta el día de hoy ha sido mucho trabajo porque hay muchas cosas cuando entras a una banda nueva con una técnica nueva, un nuevo estilo de componer, un nuevo estilo de ver la música, hay mucho trabajo de creación, de adaptación, etcétera, pero la verdad es que simplemente fue un sí y para adelante, y muy contento. Es verdad que hay mucho trabajo. Llegaste además a una banda que ya tenía 2 álbumes muy buenos, que había publicado 2 trabajos. Yo recuerdo la primera entrevista que hicimos aquí en el programa Ziconia era presentando The Moon Session, el primer álbum, y ya han pasado 5 años y pico. En ese tiempo se han publicado 3 álbumes, pero es que además veníais de la publicación de Winter Ice, que recibió también muy buenas críticas. Tú llegas hace un año y pico y te encuentras, pues eso, con una banda que ya tiene un bagaje y con unos seguidores que están esperando a ver cómo va a ser el nuevo disco. ¿En qué manera participas? ¿De qué manera te involucras? ¿Y qué influencias traes de fuera que a lo mejor no tenía Ziconia con anterioridad? Bueno, sobre todo, influencias nuevas hay. En el momento en el que un músico nuevo ingresa, sí, a una banda que ya tiene un estilo o ya ha compuesto un par de discos, todas las influencias de ese músico nuevo, desde luego que se ven recreadas en el nuevo álbum. Y luego, pues sobre todo, como parte de músico, te tienes que adaptar mucho al estilo de la banda, porque cada banda tiene un estilo, sobre todo Ciconia tiene un estilo muy, muy particular a la hora de componer, a la hora de... Las guitarras son un estilo muy percutido, muy rítmico, y a veces como guitarrista pues no estás acostumbrado a encontrarte con ciertos riffs o ciertos pasajes, y tienes que estudiar, es como prepararte unas oposiciones. Unas oposiciones o algo así, es verdad. Eso es, pero la verdad es que, bueno, con mucho trabajo el proyecto lo merece, ¿no? El grupo merece todo el trabajo que se ha invertido y que se invertirá, y si sientes que lo merece, vas a por ello y no hay vuelta atrás. Había muchos agoreros que al principio, con The Moon Session, decían, ¡buah! Es que una banda instrumental, una banda en la que solamente hay música, en la que no hay una voz que te va marcando un poco los temas y que además te define muchas veces, ¿no? La propia voz, el sonido de un grupo, esto va a ser complicado, ¿no? Que vaya hacia adelante. Esos agoreros se han equivocado, porque esto efectivamente ha ido hacia adelante y yo tengo la sensación de que cada vez a mejor. Pero es verdad que sí que para vosotros como músicos, ¿no? A la hora de explicar a la gente vuestra propia música, quizá cuesta más, ¿no? Cuando no hay una banda estándar, ¿no? Con un vocalista. Bueno, quizás cuesta más el hecho de que la gente se adentre a escucharlo, ¿no? Uh-huh. Es decir, la música la concebimos siempre con letra, con vocalista, etcétera. Y poco a poco sí que es verdad que van saliendo bandas y poco a poco la música instrumental va creciendo y la gente tiende más a escucharlo. El problema es cuando la gente todavía no lo ha escuchado. Tiene como un poco de miedo a decir, joder, música instrumental. Pero bueno, al final la música instrumental viene desde la música clásica, la gente la consumía. Así es. Y luego sí que es verdad que cuando te ven en concierto, cuando han escuchado tu disco, dicen, todos los conciertos que damos, siempre hay alguien que no nos había escuchado nunca y dicen, pues si es que yo iba con miedo de que no hubiese cantante y es que no se hace falta. Porque si tú compones de la forma instrumental, que al final rellenas todos los huecos, rellenas todos los pasajes de una forma que no se haga aburrido, no necesitas realmente una voz. Y siempre decimos que la música instrumental te transmite cosas de una forma más libre. Digamos que cuando tú tienes una letra, lo que sientes es lo que escuchas. Te está hablando una letra de amor, una letra de odio, una letra de lo que sea, y al final tú te sientes identificado con la letra. En cambio, cualquier tipo de pasaje instrumental te lleva un poquito más allá y deja que tú elijas lo que sientes. Tú lo escuchas y puedes sentir amor, odio, puedes sentir cualquier cosa bajo tu criterio. No te lo está imponiendo nadie con una letra, al final. Es una de las cosas más bonitas que tiene la música instrumental, precisamente esa. Así es. Bueno, no, son 7 temas los que hay en el disco, pero es verdad que hay algunos de bastante extensos, de 6 minutos y pico, pero sobre todo hay uno, el segundo tema, que en el que os adentráis ahí en un temazo de 10 minutos y medio, que para mantenerlo arriba, imagino que es complicado, ¿no? El componer una canción de 10 minutos y medio, y como digo, el que se esté manteniendo y el que uno pueda mantener ahí toda la atención todo el rato, le da todavía un valor mayor, ¿no? Hombre, desde luego que hacer un tema largo requiere que el tema sea te enganche los 10 minutos, pero yo siempre lo comparo con los libros. Tú a veces tienes un libro de 50 hojas, que es un pequeño relato que te encanta. Y a veces tienes un libro de 1.500 hojas que también te encanta. Sí. Entonces, si lo que cuentas es interesante, da igual lo que dure, porque todo ese tiempo vas a estar divirtiéndote, vas a estar a gusto. Si lo que cuenta, desde luego, que no engancha, pues se te va a hacer tedioso. Entonces, la gente que le cuesta escuchar un tema de 10 minutos es porque tiene el miedo a que no te enganche. Pero si te engancha, desde luego que esos 10 minutos a veces se te hacen hasta cortos. Se te hacen cortos, es verdad. Yo lo enfocaba más por el tema de la composición, ¿no? No es lo mismo componer una canción de 3 minutos en la que hay que darlo todo ahí en esos 3 minutos a un tema de 10 minutos y medio. Bueno, pero eso directamente no lo pensamos. Tú empiezas a componer una canción y a veces sin querer se te alarga de una forma que dices, pero ¿cómo he llegado hasta aquí? Y ya está, porque el tema te lo ha pedido. Tú empiezas a componer, te aparece otra frase, te aparece otro pasaje, que lo unes con otro pasaje y al final, mira, pues llegas a un tema de 10 minutos que dices, pues hasta a veces hemos tenido que cortar temas que duraban 16 minutos y lo hemos tenido que dejar en 10, porque al final, pues oye, quizás era demasiado largo, pero sí. Según te venga la composición, pues a veces el tema a los 4 minutos sientes que tiene que finalizar o le dejas un poquito más libre. Sí, efectivamente. Al final manda el tema, ¿no? Es el mismo el que toma un poco su propio camino. Tú, desde la perspectiva de parte fundamental de la banda ahora con Meraki y de oyente con Winter Eyes, ¿qué diferencias encuentras? ¿Qué ha variado en el grupo? Aparte, obviamente, de tu llegada, que es un cambio significativo. Pero en lo musical, ¿qué ha cambiado en el estilo de la banda? Bueno, quizás ha habido un poquito más de exploración en diferentes sonidos. Winter Eyes era un disco conceptual en el que, bueno, quizás tenías que escucharlo entero para entender un poquito el concepto. Y Meraki es un disco en el que cada tema pues tiene su significado, es un poquito más individual. Los temas quizás consideramos que son más ligeros a la primera escucha, ¿no? Es como que escuchas los temas de Meraki por primera vez y te enganchan más que los de los anteriores discos, que eran de esos temas que tienes que escuchar dos o tres veces para que te enganchen. Entonces, bueno, ha habido cambios en el sentido de hacer la escucha un poquito más fácil para encontrar nuevo público y poco más. De todas formas, siempre nos dejamos llevar y lo que salga saldrá. Tampoco nos guiamos mucho en encontrar un objetivo de, oye, vamos a tener este target de público o este otro. Nosotros componemos y luego, a la hora de la producción, pues decidimos un poquito qué cambios hacer. Pero son un poquito los cambios. Pues en cuanto a sonido, obviamente el disco suena bastante más redondo. Hay cambios en las estructuras, pero la esencia de Ciconia sigue manteniéndose en ese aspecto. Es un disco que se hace muy agradable de escuchar. Insisto, de verdad, para aquellos que todavía, que los hay todavía, que tienen complejos con esto de enfrentarse a un disco de música instrumental, os aseguro que se os va a hacer un disco muy ameno. Antes he dicho yo que hay una canción de 10 minutos y medio, pero bueno, es que hubo momentos en el pasado en que había canciones de casi 20. ¿Eh? En Winter Eyes, por ejemplo, recuerdo que había una canción que duraba casi 20 minutos. O sea, que me refiero a que esto no es una novedad para los seguidores de la banda. Ya ha pasado el verano y como decía yo, este primer mes y pico ya de otoño, que la gente ya lo ha podido escuchar, que el disco ya ha llegado a los seguidores habituales de la banda y que también lo han conocido otros seguidores que todavía no conocían al grupo. Imagino que ahora también este otoño-invierno próximo debe de ser momento para presentarlo, ¿no? Para tocar en directo y llevarlo a los escenarios. Además, para vosotros, una banda que habéis tocado mucho y que habéis estado pisando un montón de escenarios. Pues, por ejemplo, antes estaba leyendo que erais la primera banda que había estado en Bosnia y en Serbia y en fin, y en lugares que no es muy habitual que vayan bandas del Estado español, ¿no?, a tocar. Ahora imagino, insisto, en que quizá este otoño-invierno las ganas de tocar tienen que estar hasta aquí arriba, ¿no? Estaréis deseando. Sí, bueno, ahora nosotros venimos de una gira europea, venimos de Inglaterra, venimos de hacer España. Nos quedan ahora mismo dos fechas en estos meses, que son Tenerife y Alicante, en noviembre y diciembre. Y luego sí que es verdad que, bueno, en general, en Navidades la música en España está un poquito más tranquila, porque la gente pasa sus vacaciones con la familia, etcétera. Pero en cuanto volvamos de Navidades, vamos a volver a la gira, vamos a volver a Europa, vamos a volver a hacer más fechas en España y lo que salga. Desde luego que aumenta las ganas y en cuanto a que se acaben las Navidades, volvemos a la carga. Es que es cierto que yo estoy insistiendo que todavía toquéis más, pero ya es verdad que ya lleváis un buen recorrido de presentación con este nuevo disco, con Meraki, y sobre todo también esa sensación buena que queda, ¿no? De decir, se saca el disco, se publica. Además, como esto sí que es un idioma universal, aquí da igual que el idioma, si es inglés, si es castellano, sea lo que sea, el de la música es universal y os permite llegar a públicos muy, muy diferentes, ¿no? ¿Qué diferencia notas tú como músico en cuanto al público cuando habéis estado visitando otros países al de España, por ejemplo? Bueno, siempre decimos que el público de España, desde luego, el que te va a venir a ver es maravilloso, pero sí que a lo mejor en España hay un cierto miedo a descubrir nueva música. Digamos que el público a veces en España le da miedo irse a un concierto de un grupo que no conoce. Uh-huh. Y en Europa sí que es verdad que la gente ve en la sala que está cerca de su casa, concierto de no sé quién, grupo español. Y ahí va, aunque no te conozca. Es verdad. Entonces, bueno, quizás ahí la mente es más abierta en ciertos países con respecto a España, en el ámbito de, bueno, pues ir a ver grupos que no conoces y pagar por ellos. Y en España quizás hasta que no conoces el grupo, etcétera, es otra forma de pensar. Entonces, bueno, cuando nosotros hemos salido a Europa, pues sí que es verdad que nos hemos encontrado una aceptación brutal, que a veces no te esperas, ¿no? Es decir, te vas a Europa, no sabes lo que va a pasar, y de repente ves que la aceptación es brutal. Y bueno, pues te llevas una grata sorpresa, que en España no, suele pasar también, porque al final, poco a poco te vas haciendo nombre, pero sí que es un poco diferente la forma de pensar. Yo creo que viene, bueno, pues culturalmente, de la forma de aceptar estos eventos, ¿no? Es verdad que recibimos la música de una manera diferente, eso es indiscutible. Por cierto, con On Fire, ¿qué tal están yendo las cosas con Tomás? Parece que hay una colaboración, una relación que está dando muy buenos frutos, ¿no? Bueno, pues Tomás ahora mismo está creciendo mucho, está cogiendo bandas muy potentes y nosotros estamos contentos de estar en ese roster. Tomás organiza prácticamente todos los eventos de España y desde luego que todo va bien en ese sentido. Estamos contentos de compartir roster con bandas del calibre que está llevando Tomás. Efectivamente, que cada vez está ampliando más la participación de bandas y además algunas prácticamente todas con muy buena calidad. Dani, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros en esta noche de Halloween. Muchísimas gracias. Y mucha suerte para el futuro, que estoy seguro que va a venir cargado de éxitos para vosotros. Muchas gracias, eso esperemos. Un abrazo, muchas gracias. Un abrazo, gracias. Vamos a escuchar otro de los temas de Ciconia, de este Meraki, que es su último disco, precisamente uno de los temas que se elegía como single. Este, que es el que abre todo el trabajo. Se llaman Ciconia, son de Valladolid y ese es su nuevo trabajo que te estamos presentando esta noche. Bueno, Son of the Dying van a publicar el nuevo álbum de estudio el viernes 29 de noviembre por medio del sello alemán Aop Record. Dicen de ellos que en este disco, en este segundo disco, han conseguido una clase magistral de Death Doom, rico en matices, repleto de pasajes emocionantes y dicen que muy deudor también de los 90. El viernes 29 de noviembre sale ese nuevo disco, pero nosotros en el Confuerza Heavy te avanzamos el tema que han publicado como anticipo de ese álbum. Son of the Dying. Esto es Monolith. We'll be right back. tenso tema de casi 9 minutos, Monolith, 29 de noviembre, era un tema que venía muy bien para una noche así como esta, ese ambiente perfecto, creo, para una noche de Halloween como esta, porque estamos emitiendo la noche de Halloween en directo. Tú quizá nos estés escuchando en Rock Invierzo, en el martes en la noche, ya no es noche de Halloween. Quizá nos estés escuchando en bueno, pues cualquiera de los otros puntos en los que te acompañamos cada semana, porque ya sabes que emitimos en Asalto Mata Radio Rock, que emitimos también en una nueva plataforma que se llama Stream Music. A ver, te voy a decir exactamente porque es nueva y te voy a decir exactamente el punto en el que nos puedes escuchar también ahí. A ver, que lo tengo yo por aquí y te lo digo ahora mismito. Ahí he dicho stream, perdón. exitmusic.es/radio. Ahí nos puedes escuchar también los viernes en la mañana. Y en ivox.com. Bueno, seguimos. Lo hacemos escuchando a Arsamandi con su nuevo tema, Defensoras de Palantia. We'll be right back. defensoras de Palantia. Ahí está Ars Amandi con su nuevo disco. Bueno, hace poquito pasó por aquí Óscar Sancho de Lujuria para hablarnos de Somos Belial, el último de los Lujuria. Eso, que lo sepas, ahí estaba la música que nos dejaban Lujuria. El tiempo robado es uno de los temas que recoge el nuevo disco de Bon Vivant. Se llamará Cuentos y Retratos. We'll be right back. etapa no tiene dueño, a solas con él comienzo a comprender. Miraré más allá de la línea que une el cielo y el mar a la eternidad. Bom Iván, el tiempo robado. Bueno, hace poquito pasaron por aquí Mesura, nos presentaban Animal, su nuevo disco. Mesura con Invertebrados. Me encanta el disco de Mesura. Si no lo has escuchado todavía, ya estás tardando, ¿eh? Bueno, que se viene también el nuevo de Segismundo Toxicómano. Esto se llama Gloria. Encuentra la razón. Seres Inflamables es el título del más reciente álbum de La Ley de Mantua. Pues precisamente este tema es el que le da título a todo el disco. Toc, toc, soy el carrusel. Hoy solo busco placer sin que decaiga. Es solo cuestión de tiempo que empieces a arder. Empieza todo, va bien. Un ritmo facilón. Y si no bailas, puede ser que otro trago de fuego calme tu sed. Miente si dice que lo está pasando bien. Hoy no será el primero en irse. Después de estar tan abatido, puedes entrar. Gritas, nunca has estado mejor. Fuego ilegal, soldado herido. Son relucientes cometas enredados. Después las luces se encienden y vuelves a casa. Pues ahí estaba sonando Seres Inflamables, uno de los temas de ese último trabajo de La Ley de Mantua que estamos compartiendo contigo esta noche aquí en el Con Fuerza Heavy. Bueno, que tenemos todavía 20 minutitos de programa que vamos a aprovechar bien y que vamos a utilizar para que disfrutes de más cosas que te hemos preparado. Por ejemplo, a ver que me estire yo aquí un poquito y llegue bien. Denise y los Histéricos acaba de publicar un nuevo álbum titulado El Circo del Rock. De ese disco, precisamente, vamos a extraer una canción que es la que le da título a todo el trabajo, llamado así. Bueno, casi le da título. El disco se llama El Circo del Rock y esto es Bienvenidos al Circo del Rock and Roll. Denise y los Histéricos. No, I see you in the radio. Pues eso, bienvenidos al circo del rock and roll. Ahí estaban Denise y los Histéricos en ese nuevo disco en el que, por cierto, hay cosas como una versión del Tarzan Boy, ¿te acuerdas? Bueno, los últimos 15 minutitos de programa los vamos a aprovechar, pero bien, mira lo que viene ahora, un Learning to Fly de los Pink Floyd, grabado en directo, remasterizado en este 2019. He incluido en un álbum llamado The Later Years 1987-2019. Pink Floyd. Just the earth, I'm in space. esto que suena ahora, ya en el final del programa, se llama Goodbye to Romance con Ozzy Osbourne. Despedimos hoy esta edición 1369 de Con Fuerza G. Que pases buena semana. Volvemos en 7 días para seguir ofreciéndote mucha más música rock y metal aquí en Con Fuerza Heavy. Chao, hasta luego. Now,